Maracaibo y vive bien como quieras, como tú bailas un poquito, te llaman la pelotera, te gusta poner el alma a la hora de bailar y disfrutar de la vida, oh vida, tu vida. Te llaman la pelotera porque tú tiras pelota, el cuerpo se te alborota y entonces bailas hasta afuera. Con él.